Estás escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que te cuenta lo que a nadie importa. Y a mi derecha, una vez más, el cuñado de la izquierda, el señor Viendan. El cuñado de la izquierda que no se deja amedrentar ni reemplazar a la primera de cambio. A mi derecha, con la voz radiofónica de un tipo curtido en noches y licores, pero cuerpo curtido en noches y licores, el nuevo. Y mira, yo sí tenemos que empezar así, me levanto y me voy. Vale, yo ya, mira, no, yo desplantes y mierda, ya no. O sea, ya acabamos de empezar y ya estamos así. Mira, yo, y además, la semana pasada tenía que estar yo aquí dando el callo, no pude y ya oí los feos que me hiciste en antena. O sea que, bueno, perdón, me he ido, perdona. Voy a continuar la presentación, perdón, Hostia, lo siento, perdón, se me ha ido la puta. Y a mi derecha, comandando la nave con guante de seda y puño de hierro, Don Gata. Sí. No hay mesa completa, pero casi. Falta Thor, hombre, falta Thor. A mi derecha tengo Eustaquio Smith. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Santa Coloma. Y tengo junto a mí, con una maleta con pegatinas de haber de ver que ha vuelto a difundir la palabra del fondo por el mundo, a Lone. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al programa 127 de Pasen al Fondo. Bueno, pues estamos presentados ya, ¿no? Todos. Todos, sí, sí. Vale. Este pique que tenéis vosotros dos, ¿cuánto va a durar? Hasta que nos batamos en duelo, ¿no? Yo creo que sí, va a haber un momento rollo Peter Griffin y el pollo. No sé, un día de esto. No sé quién prefiere ser, ¿eh? Si Peter Griffin o el pollo. Ya mismo, lo mismo, ya vamos a acabar hostias igual. Pues esta semana, aparte de los piques, por el grupo de Telegram nos hemos enterado que Andreu, que es oyente y... Oyente Premium, es oyente Premium. Es el único que paga la suscripción, sí, que tenemos. Es el que paga el Premium de Pasen al Fondo, que sí, lo pueden pagar. Él, porque es el único al que hemos podido engañar para eso, ¿no? Sí. Pues nos hemos enterado de que está en Armenia y lo tenemos en directo. Es raro porque Andreu es difícil de localizar por teléfono y lo tenemos en directo. Andreu, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente. Sí. Bueno, nos hemos enterado que estás en Armenia y que tenías que haber vuelto el día 9, estamos a día 21 de octubre. ¿Qué es lo que te ha pasado? Pues veréis, es que resulta que el día 9 tenía que haber vuelto y al pasar por el control del aeropuerto resulta que tomo unas pastillas para dormir y otras para el dolor de espalda. Sí. Tengo una hernia discal y resulta que bueno, siempre voy cargado con la mochila y tengo la espalda hecha polvo. Y entonces llevé pues un stock de medicación porque el conflicto que había por aquí se podía estirar y pensé que mejor llevar un poco de más porque era importante, ¿no? Sí, porque aquí la medicación que vende viene de Rusia y claro, no es lo mismo que se vende por allí. Que tiene trazas de comunismo, pues, la medicación. O de uranio. Sí. Pues resulta que entonces pues me dieron la bolsa que llevaba de mano y entonces pues lo sacaron todo y vieron que llevaba pues según lo que tienen ellos estipulado de unas sustancias que ellos ven como susceptibles de utilizar para fabricar algún tipo de drogas, pues llevaba más cantidad de la cuenta. Hostia. Pues entonces directo a la comisaría de policía del aeropuerto. Y retirada de pasaporte, ¿no? De momento, ¿estás en espera de algún tipo de juicio rápido o algo? Bueno, ahora que hablo con vosotros ya parece ser que la cosa se está aclarando un poco y falta que el lunes firme un procurador, no sé si exactamente lo que es eso, pero espero que procure firmar y me devuelven ya el pasaporte y podría volar ya. Bueno. Pero llevamos aquí unos días que, bueno, mi amigo Sakis, que es un armenio de Santa Coloma, sí, que quizá lo debáis conocer, es el presidente de la Asociación Cultural Armenia Ararat de Santa Coloma de Gramanet, estuvo conmigo aquí. Y bueno, y él ha estado ahí moviendo hilos, su hermana que es abogada, bueno, la verdad que ha sido un jaleo, la cosa llegó a oídos del ayuntamiento incluso, que hablaron hasta con delegación de gobierno, hablaron con el Ministerio de Exteriores de Armenia. El día que me detuvieron tuvo que venir la cónsul honoraria, que es Armenia, con la embajadora de Armenia para sacarme del aeropuerto. Pero ya os digo, detención con foto incluida, ¿eh? En plan rollo Pablo Escobar, ¿eh? Joder. Con mi sonrisa y todo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Estabas ahí por algún tipo de trabajo, algún tipo de, no sé, estabas haciendo algún reportaje de fotografía o algo, o era simplemente un viaje de placer? No, fui por... A ver, yo ya había estado en Armenia en el 2014 porque vine a hacer un proyecto sobre el centenario del genocidio. Estoy bastante implicado con el tema del pueblo armenio, la verdad. Hasta hoy que la relación se está enfriando. No, bueno, yo le dije al policía que soy más fuerte que eso y que yo, por mí, la causa armenia es más fuerte que todo y que yo voy a seguir ahí adelante y que lo que ha ocurrido no va a repercutir, ¿no? Entonces, yo ya hice mi proyecto en el 2014 sobre el genocidio y ahora pues vine porque, a ver, ha habido un conflicto. En el año 2020 hubo un conflicto de 44 días en Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán. Hubo la llamada guerra de los 44 días y bueno, y entonces desde entonces luego Azerbaiyán bloqueó la entrada a la capital, a Stepanakert. Hubo 90 días de que estuvieron sitiados la gente de Nagorno-Karabaj, de Artsaj, como lo conocen los armenios. Y entonces resulta que bueno, que el conflicto no ha parado hasta ahora, y en breve, hace poquito, que ocurrió que en un par de días los Azerbaiyán intervino con una excusa de ataque de armenio de la zona que hablamos, en Artsaj, invadieron el territorio y lo resolvieron pues cediendo ese territorio de nuevo a Azerbaiyán, un territorio que Armenia había recuperado en el año 91, al ser cuna de la cultura armenia, y entonces pues lo han resuelto devolviendo ese territorio, y eso ha conllevado una migración masiva de unas 120.000 personas que se han desplazado desde ese territorio a Armenia. Entonces yo vine a hacer un reportaje al respecto. Joder, a mí... no pinta muy festivo el centenario, ¿no? No. Bueno, tampoco era para... No, el centenario fue en el 2014. Vale, ahora ha sido un ataque a la zona. Wow. Que los armenios recuperaron en el año 1991, vale, durante la disolución de la Unión Soviética. Joder. Está todo de puta madre. Uf. A mí me hace mucha gracia pensar que todos esos nombres de zonas que estás diciendo, en el fondo es el efecto secundario de las pastillas rusas que te has tenido que tomar porque las tuyas han acabado. No te voy a pedir que lo repitas, los nombres. Sí, pues evidentemente he tenido que tomar pastillas rusas porque... Bueno, pues André, una pregunta, yo sí, tengo curiosidad, sí. ¿Desde dónde nos estás llamando ahora? ¿Es una habitación, es una celda? ¿Cómo es? No, es la casa de este amigo de Sarkis, de sus tíos, que me han acogido. Ponga un colomense en su vida. Vale. Y aquí estoy en la casa, que estoy solo porque ellos hacen cosas durante el día. Y quiera. Ahora mismo, pues nada, aquí estaba, vale, recuperándome de la resaca química de las pastillas rusas. Es que por un momento he pensado que cuando lo estabas contando que estabas como Tom Hanks ahí en el aeropuerto y te tenías que ir ahí a afeitar al lavabo y a hacer todo la movida. Sí, nos habíamos hecho la idea esta, Sí, estoy en la casa y me están tratando súper bien, la verdad. O sea, los armenios son muy hospitalarios y no quieren ni que les pague nada, ni que compre comida, ni que haga nada. O sea, me tienen aquí como si fuera, como vamos, como casi como si me hubieran adoptado. Bueno, pues... bueno, tiene cojones que tengas que estar en Armenia para poder entrar para ser al fondo cuando llevamos unos meses intentando hablar contigo, pero esperemos que no te prohíba la entrada durante unos años otra vez al país o algo de esto, ¿no? O bueno, no, te quedan ganas de volver. Porque la verdad que el policía que incluso que me hizo el interrogatorio me dice, pero ¿cómo que no llevas una receta? Que es lo que hemos tenido que conseguir para demostrar que yo estaba tomando esa medicación de forma legal, ¿no? Que yo no era un... Que yo tengo más predisposición por el fotoperiodismo que no por el narcotráfico, ¿no? No era Walter White. El policía me decía, pero hombre, pero lo que tenías que hacer es llevar una receta y no te hubiese pasado todo esto, me decía. Y digo, ya, pero uno no lo piensa, uno es así, uno tiene su condición y bueno, y entonces, pues bueno, estas cosas ocurren, pero bueno, ya te pasan una vez, pero ya procurarás que no te pase a la siguiente. Estas cosas ocurren, pero mola más si le ocurren a otro, la verdad. Ya, bueno, si le ocurre a un tipejo, a un cabronazo, a uno de Vox, pues dices, mira, pues que se joda, ¿no? Pero claro, no se lo desea a nadie que sea buena persona. Pues mucho ánimo, Andreu. Vamos a seguir ahora con las noticias y todo esto. De todas formas, permanece si quieres ahí conectado. Luego, para cuando llegue el descanso, te pediremos una canción, ¿vale? Para que nos digas, para poner el descanso. Vale. Ah, perfecto, muy bien, pues yo aquí continúo en stand-by. Bueno, bueno, estoy hasta el lunes, así que tranquilos que hemos estado conectados el tiempo que queráis. No tenemos tanta cinta en la grabadora, de todas formas me parece, pero bueno, lo intentaré. Vale, pues mira, me voy pensando qué canción ponemos. Perfecto, venga. Hasta ahora. And now, the news. Ya puedes comprarte un vehículo eléctrico. Santa Coloma contará con 2 puntos para recargarlo. ¿Quién da más? Cocinillas, un grupo de alumnos del Culinary Institute of America de New York viene por segundo año a la Escuela de Formación Culinaria de Torrivera para aprender sobre la dieta mediterránea. Salva Tobar está que se sale. Santa Coloma sigue reduciendo los delitos y registra un descenso global de la actividad delictiva del 3,7%. Gracias, Salva. Y acabamos con el Peri. Una jueza descarta archivar la causa penal tal como pidió la defensa de los implicados al apreciar indicios delictivos. Muy bien. ¿Cómo lo echábamos de menos? Periodismo de verdad. Es un método. Es un maestro. ¿Cuántas han sido al final? Cuatro. ¿No? Tenía más, pero igual voy a mantenerla. Hombre, te ha dado tiempo acumular también. Lo hice ayer por la tarde, tampoco te creas que está un poco desconectado. Ahora yo tengo intriga y de qué eran las otras. ¿Eran de verdad calado o nos hemos perdido algo importante? Bueno, unas que van a ¿cómo se llaman? Van a invertir en reformar las pistas de atletismo de Amorós y las pistas de tenis y del frontón de Torrivera, pero bueno, que se van a gastar una pasta. Y alguna más que, bueno, la descarta porque tienen que ser 4, ¿no? Sí, sí, tienen que ser 4, ya se ha quedado así. Ha venido Rufián al pleno. ¿Sí? ¿Sí? No puede ser. El otro día, el extraordinario. Ah, sí, hicieron un pleno extraordinario esta semana. Sí. El día que estaba en la concentración pro-palestina, ¿no? En la puerta. Creo que era simultáneo, ¿eh? ¿Sí? Sí. No lo sé. Sí, sí. Estoy un poco desconectado yo de la ciudad. Y es que tampoco estaba atento a lo que estabas explicando. No sé si ha habido noticiones. Por fin te podemos cargar el coche eléctrico que no tenemos. Van a poner un punto de carga en el Pasís Salsarera con Cultura y el otro en la Avenida Pallaresa con Josep Maturero. O sea, con esto y el Ambici. El Ambici. Tengo que comentar que punto de carga en el fondo. Es que van a poner dos. Se sobreentiende que en el fondo, o sea, no hay nadie que tenga capacidad. Porque la gente que tiene pasta en el fondo quieren consumir combustible de fósil. Porque tienen coche muy tocho. Si lo ponen en el fondo, la peña va a ir allí a cargar el móvil. Básicamente. O el patinete. O el patinete eléctrico. Pero coche eléctrico en el fondo. O sea, no tiene, sé, que estar en la Pallaresa o en. Como que no lo veo. Como que no lo veo. ¿No? Yo te quería comentar lo del bici. No, voy a hablar encima de ti cada vez que hables mal de la bici. Te lavan la boca, para hablar mal de la bici. De la bici tengo que comentar que yo era un entusiasta cuando entró. Bueno, ya va a mutear, ahora sí, te voy a mutear. El Asbici es una basura. A mí no me mutea ni Dios. El Asbici es una basura. Es una basura. Ya, o sea, ya está, estás bajado del carro, ya. No voy a renovar semejante mierda. Por, pero a mí no me mutees, pero yo qué culpa tengo. Te he muteado porque pero es que el colega se ha metido en tu micro. Es una porquería. Siempre dan fallos, errores. ¿Pero en la aplicación o en la hecho de ir a pillar la bici? ¿Sabes que las bicis están funcionando en el extrarradio de Barcelona? Sí. Diferentes. Pues yo creo que las nuevas se las están llevando a Esplugas, Sant Just, vale. Cornellà, y aquí solo traen las viejas. La morralla. Pero si son todas nuevas, ¿no? No. Son bicicletas muy viejas. No sé si son muy viejas de tiempo, de verdad, pero es verdad que están totinaillas. ¿Pero son de estas eléctricas? O... Sí, vale. con asistencia pedalero, sí. Vale. Pero que muchas van fatal. Pero fatal. Sí, si tienes la mala suerte que vas a una estación que hay pocas, es muy probable que algunas de las que está no funcionen. Vale. O funciona regular. Y después la aplicación también da fallos. Pero una vez salvado esos momentos, el trayecto es agradable. Lo coges poco. No, lo cojo bastante, ¿eh? Más o menos una vez al día lo cojo. ¿Sí? Sí, para llevar a mi niña al cole. Yo cada vez que la cojo hay un problema. No, yo problemas tengo, pero que acabo encontrando uno. O lo típico que vas a cogerla, no se desbloquea, pero el alquiler ya está corriendo. Y la bicicleta está anclada. Y le das golpes porque conseguí hablar con un chico que repone bicicletas de un lado a otro. Y me dijo, dale un porrazo. Y muchas veces se desbloquea. Y sí, a veces sí, pero a veces no. Bajo. Tienes que llamar y el alquiler está en marcha. Bueno, ahora, antes hacían cuando pasaba esto de que el alquiler estaba en marcha, si detecta que no la sacas, porque en el fondo sabe que no la has sacado, el alquiler ahora se suspende automáticamente y te deja coger otra. Porque al principio, si tú no la sacabas, como había un alquiler, no te dejaba coger otro alquiler hasta pasados los 2 o 3 minutos. No te deja ni devolverla. Entonces, no te deja ni devolverla ni alquilar otra. Y el alquiler está en marcha. Y claro, tienes que llamar el número ese. Es verdad que la aplicación ahora ya esto lo hace solo. ¿Eh? Sí, menos mal. Te calcula y te dice, el alquiler no ha sido válido. Yo no voy a renovar. Yo sí. ¿Qué más noticias? Los puntos de luz. No, los puntos eléctricos. Ya lo hemos hablado. Lo de los coches. Los cocinillas estos que vienen americanos aquí a aprender cocina mediterránea Santa Coloma. Niño, esto es patatas bravas con alioli. Así se hace. Así se hace aquí. Pero a mí lo único que me preocupa es que todavía teniendo aquí un restaurante de estrella Michelin no nos hayan invitado a la Juventus a grabar un programa. A mí me parece muy fuerte esto. Sí. Claro, me parece una vergüenza. Sí, sí. ¿Pero tú quieres grabar el programa allí o quieres que nos inviten a comer mientras grabamos el programa? Pues vas ahí, dices que vas a grabar y comes. ¿Y comes? Bueno, el centro de Torrivera. Me voy a llevar un bocadillo, ¿no? El centro de Torrivera viene muchísima gente a formarse porque hace ya tiempo que están intentando que sea un centro de referencia de cocina en Cataluña. Y incluso maestros de la Hoffman y de sitios de Barcelona, de la Escuela de Hostelería de Barcelona y tal, vienen para aquí a dar refuerzo. O sea que está bastante bien vista. Vale. Muy bien. El otro tema era que Salva Torán nos está salvando de la delincuencia. Hombre, sálvanos, salva. Sálvanos, salva. Sálvanos, salva. Dimas sube. Estamos que nos salimos, ¿eh? Sí, sí. El Dimas está pidiendo un perfil muy bajo y el Salva se lo va a comer, ¿eh? Y al final va a haber pique ahí en Ciudadanos. Solo quedará uno. Al final quedará uno. El Padilla. Que los verá a todos morir y amanecerá cual ave fénix. Me encantaría pensar que Padilla está detrás de todo esto, moviendo los manejando, hilos, ¿no? Para al final quedarse él solo. Es el de House of Cards, ¿no? Y por último comentar que el Peri, los imputados querían que se archivara la causa, pero la jueza, precisamente a raíz de la declaración que hicieron ellos en junio, ha visto que hay indicios delictivos y pues va a ser que no. Precisamente ahora sí que estéis implicados y bueno, y el fuentes municipales tildan de casquiana la idea, o sea, la decisión de la jueza, ya que ya están todos un poquito acojonados. O sea, yo creo que van a pillar. ¿Seguro? Sí, seguro. Bueno, por lo menos lo van a hacer sufrir, porque se creía que se iban a ir de rosista, que esto iba a ser rapidito y no, la jueza está por el tema y sigue su proceso el tema. Pues estaremos a la white. Pues bien. El peri que nunca se acaba, llevamos ¿Cuándo vinieron? Vamos hablando del Peri. Los que vinieron aquí, los de la plataforma, hace un año y pico, cuando el tema ya llevaba otro año y pico. Cuando tenemos el Zulo sin ampliar, hará 5 años y pico, seguro. Hace más, porque la primera fase del Peri era lo que del aquí, Parque Fluvial. Los edificios estos que hicieron altos en el Parque Fluvial, que superan la altura. Pues había una normativa que decía que no había ningún edificio en la ciudad que podía superar la altura de la Iglesia Mayor. Era como nuestro tope. Evidentemente Canfranquesa no lo contaban, porque como ya está por encima, no entraba, pero no podía hacer ningún edificio que superara. Y ya hicieron un cambio, un plan excepcional, donde permitían el frente fluvial, que le llaman, hacer rascacielos para vivienda, que son esos edificios que están en Campechauet. Y en esto estaba ya incorporada las dos torres de Libis, sí, que también superan de largo la altura de la iglesia. Y ahí ya empezó me refería a cuando vinieron aquí de la plataforma, que fue cuando empezaron a intentar el desalojo y a meter mano de una manera un poco... Han venido un par de veces, pero la primera sí que hace... Sí, que vino la señora María, me parece que era. Sí. Y luego vinieron lo de la casa Estudino, que también está... Sí, bueno. Metióse lo del pelo. Todos estos datos que tiene Vietnam, el cuñado modelo de izquierda, a veces creo que se los está inventando. Bueno, está bien que te lo creas, pero es cierto. En este caso, lo de la Iglesia Mayor yo creo que se lo ha inventado. No, esto es cierto. ¿Sí? Sí. Sí, porque aparte Santa Coloma no es una ciudad plana, o sea que... No, pero siempre medían la altura desde la base hasta la... Con un láser. No, hombre, eso está medido. De verdad. Si no, la iglesia sería una ermita. Pero, o sea, ya en su momento tiraron un metro y dijeron, esto mide tanto. Por aquí no os puede pasar. La técnica que siempre se había utilizado para medir altura de iglesia es un hilo. Tirar una cabra y calcular el tiempo del presidente. Que tarda en cara al suelo. Claro. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ponemos una canción? ¿La pone Andreu? Sí, Andreu, que nos la ponga. A ver si se... Ya hemos hablado de los cuatro ya, ¿no? Sí. No sé si... Es que Andreu está, pero no sé si estará escuchando. ¿Andreu? Sí, estoy aquí. Os estoy escuchando. Estoy muy entretenido. A ver si te vas a quedar dormido ahí, ¿eh? Pues es que... Tómate una pastillita. Si ves que te duermes, tómate una pastillita. No, porque una de las que se toma es para dormir. O sea que si te estoy visualizando en un sofá de cuadros ahí. De Sky. O de Sky con ganchillo de este, o sea, con una cosa de hilo. Una encima. Funda de ganchillo. Una foto de Stalin, ¿eh? Sí. ¿Qué hora es allí? ¿Estamos en la misma franja horaria o no? Hola. No, son 2 horas de diferencia. 2 horas, vale. Cosa que en un podcast tampoco es muy importante. Pero la curiosidad no va de podcast, sino de ser humano. ¿Dos más o dos menos? Dos más. Claro. Aquí van, en unos aspectos, van en el tiempo, van 2 horas adelantado, pero en otros sentidos están como unos cuantos años para atrás. Vale. ¿Quieres ponernos alguna canción? ¿Tienes alguna canción pensada para poner? Ah, pues sí, pues se me ocurre una de los de Kennedy, Holidays in Camboya. Hostia, muy bien. Pues nada. Pack a wife. Cause bitch, you suck like a leech. You want everyone to act like you. Cause ass, well, you bitch, so you can get rich. But your boss gets richer off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve and your head is skewered on a stake. Now you can go where people are one. Now you can go where they get things done. What do you need, my son? What do you need, my son? It's a holiday in Cambodia where people dress in black. Need a holiday in Cambodia where don't kiss ass look around. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a la jodida butaca del fondo. Ya sabéis, vuestra sección de cine y cultura de este programa. Y hoy toca vencer la pereza, porque sí, seguimos con el ciclo Tarantino, pero como ya avancé en el anterior programa, vamos a hablar de una película rebozada en cocaína, como es Asesinos Natos. Bueno, pues la peli fue dirigida por Oliver Stone y está ligeramente basada en un guion de Tarantino. Y digo ligeramente porque Quentin centraba la historia en Pumpkin y Honey Bunny, los atracadores de la cafetería de Pulp Fiction interpretados por Tim Roth y Amanda Plummer. Pero lo que pasó es que se cruzó Oliver Stone por en medio y empezó a poner y quitar cosas como si esto fuese un Mr. Potato, hasta el punto de eliminar prácticamente todo rastro de su escritura original. De hecho, bueno, Tarantino no aparece acreditado como guionista, sino que lo hace como creador de la historia. Por ello, él reniega de la peli y declaró que, bueno, pues que como obra de Oliver Stone, que está bien, que bueno, ya es bastante, pero que no tenía absolutamente nada que ver con lo que él había planteado originalmente. Y es que la peli es lisérgica, es excesiva, es histriónica, como buena muestra de lo que puede hacer un buen director, como es Oliver Stone. Con una bolsa de Mercadona llena de farlopa. Está plagada, llena de planos lo que se, de holandeses, también conocidos como aberrantes, que son esos en los que se inclina ligeramente la cámara para dar la sensación de inestabilidad, de locura, como de que algo no funciona muy bien. También utiliza, combina varias técnicas, desde imagen en blanco y negro, en negativo, retroproyecciones descaradamente artificiales, guiños a dibujos de la Warner y de Tex Avery, o escenas perturbadoras en tono de sitcom de los años 50. La peli, bueno, está interpretada por Woody Harrelson y Juliette Lewis, principalmente en el papel de Mickey y Mallory Knox. Y bueno, están acompañados por Robert Downey Jr., Tom Sizemore, Tommy Lee Jones o Rodney Dangerfield. Este último, en el papel del odioso, y me quedo corto, padre de Mallory, lo que fue una elección bastante criticada en su día, ya que Rodney Dangerfield era un crítico, era un cómico de los años 50, bueno, clásico y bastante popular, al que metieron en la escena más cruda, al menos para mí, de toda la peli. Que no es otra que, bueno, que es esta en la que se frivoliza con los abusos sexuales que sufre Mallory por parte de su padre dentro de una comedia con risas enlatadas. Los protagonistas, además, son una especie de Bonnie and Clyde psicópatas, ¿vale? Pero es que el resto de la peña que se van cruzando tampoco es que sean en absoluto ningún modelo de conducta. De hecho, es que no es que te la sude, que los, bueno, es que casi prefieres que se los cargue. Tenemos gente, pues bueno, desde el catálogo de basura blanca protobotantes de Trump, que son los padres de Mallory, los corruptos miembros de las instituciones, hasta bueno, el perturbado policía que va tras ellos, y bueno, el sensacionalismo de los medios encarnado por el personaje de Robert Downey Jr. Y es que bueno, lo que Oliver pretendía, Oliver Stone, con Asesinos Natos, es poner el dedo en la llaga de los medios de comunicación, señalando algo que casi 30 años después sigue de actualidad. También lo estaría 30 años antes, y si me apuras, 300 y 3.000 también, porque yo creo que es inherente al ser humano el morbo por la violencia. Pero bueno, el caso es que resulta curioso ver esto ahora que los productores de Netflix se frotan las manos cada vez que se comete un asesinato mediático, esperando que, pues, a ver, pensando cuánto tiempo tienen que esperar prudencialmente para realizar la miniserie de turno y meterla en el ya abultado saco de las True Crime. Bueno, y vamos ahora con las conexiones de Asesinos Natos con otras pelis del universo Tarantino. Volumen sideral. Bueno, el sádico, ya lo he arreglado, no os preocupéis. El sádico y egocéntrico policía que emprende la cruzada para atrapar a los protagonistas es Jack Scagnetti, interpretado por Tom Sizemore. ¿Vale? Bueno, pues este personaje es hermano de Seymour Scagnetti, el agente de la condicional que el señor Rubio comenta que le ha sido asignado en Reservoir Dogs. Al principio de la peli se menciona que una de las víctimas de Mickey y Mallory Knox es un agente de la policía llamado Gerald Nash, ¿vale? Que es primo de Marvin Nash. ¿Os suena Marvin Nash? Sí. Claro. ¿Sí? ¿Quién? El oficial de policía secuestrado en Reservoir Dogs que le cortan la oreja. Exactamente, el que acaba al estilo Van Gogh. Pero, y de hecho, es que, bueno, no he visto más conexiones. No sé si se debe a la mutilación del guión por parte de Oliver Stone, no, o simplemente si no las había de base. El alcaide se llama McCloskey, ¿puede ser? Podría ser. Pero no sé si eso viene del universo Tarantino o es una referencia al McCloskey del Padrino, que es el policía corrupto. Pero no, no lo tengo seguro, pero... No he mirado spin-off, pero... pero me parece que no, que del universo así, me parece que no hace ninguna otra referencia. No sé, así, mira, bueno, yo qué sé, se me pueden escapar millones. Pero bueno, ¿cómo ha sido la vuelta o la primera vez que hayáis visto Asesinos Natos? Que me parece que había alguien por aquí que no la había visto. A ver, yo no la había visto. Tú no la habías visto. Yo tampoco, yo creía que la había visto. Pero gracias a Dios de mi incipiente Alzheimer prematuro, había olvidado semejante bazofia porque no me ha molado nada. De hecho, he aguantado como 40 minutos y por la prota que me encanta, pero la película. A mí tampoco me ha molado. O sea, estaba seguro que la había visto, pero no, digo, esto es me ha parecido un pastelón. Sí, ¿no? Yo sí, era, sí, la intención. Era la más. Bueno, ya lo dije en el anterior, pero. Claro, veníamos de lo más arriba de Pulp Fiction a lo más bajo prácticamente. Es que eres un cabrón, me voy de vacaciones y pones Pulp Fiction. Mira, es que encima. No te vayas de vacaciones tres meses. Tengo que decir esto también porque precisamente Pulp Fiction es mi película. O sea, soy un tío que ha llevado durante muchos años la cartera de Bad Motherfucker y el llavero de la coñoneta. Uh-huh. Y joder, y me perdí el capítulo, lo estaba, cuando lo escuché fue como, joder, Me he perdido el puto capítulo donde habláis de jodida Pulp Fiction. No, si voy a tener yo la culpa de vuestras agendas. Yo la verdad es que si Oliver tenía la intención de crear estupor en los que estaban visionando la película, conmigo lo consiguió. Sí, porque bueno, era un poco el efecto, era todo a sacar de quicio. Sí, pero yo creo que está mal enfocado. O sea, yo la había visto en su día y era como muy shocking, ¿no? Del rey, hostia, claro, esta peli ultra violenta, no sé qué era. Cuando teníamos eso, 17, 18 años, cuando tal. Y ahora cuando la he votado, la vi ayer, de hecho, para revisar el tal, y no me ha molado un cagao. Eso, porque visualmente, es que es difícil de explicar la sensación, ¿no? Pero es como Mundo MTV, o sea, la época en que la MTV era lo más shocking y lo más rompedor, es como un señor mayor muy ciego de coca diciendo MTV, MTV, mis cojones, yo os voy a enseñar cómo se hace una mierda shocking. Y es todo como una película intentando coger ese espíritu, cosas que no vienen a cuento del rollo, pues eso, los cambios de cámara, del rollo, ahora te pasa a un de esto en blanco y negro con grano de la hostia. Yo intentaba buscar, digo, ¿qué nos está queriendo decir ¿qué con este blanco y negro? Y no lo contaba. Y luego hay cosas como por ejemplo la escena de la cabaña del indio y tal, que te pone el sobreimpreso ese con el proyector de Devil y tal, es como te está haciendo la metáfora de que es el mal, ¿vale? Pero lo está explicando muy chuscamente, es como un señor intentando, es como el meme ese de del señor Barnes con vestido de chico, ¿no? ¿Qué pasa? Pues yo creo que es Oliver Stone ahí, ¿no? Intentando como cuadrar una cosa súper vanguardista de tal. Y no le veo yo está totalmente ida la peli, o sea, no tiene una progresión. De golpe son súper famosos como serie de Aquiles, pero no te explica cómo ha llegado hasta ahí, sino simplemente te lo encuentras. Además hay una entrevista que están haciendo a un chaval que dice, no estoy defendiendo asesinar, pero si yo fuera un serial killer querría ser como Mike y Mallory. Y hay otro que les va mirando con cara de, pero se nos está yendo la olla. O sea, que tiene, es verdad que tiene algunos momentos que pero no sabes de dónde viene. No, y tiene ese punto como de denuncia social, ¿no? Que es como el colofón de la peli, decir, los medios son los culpables de todo esto y tal, pero es que está muy mal trabajado. Es como, a nivel de reflexión, te da mucho más una peli como La Naranja Mecánica, que la ves a día de hoy y continúa siendo incómoda de ver. Incómoda de ver, lo es un rato, ¿eh? Pero La Naranja Mecánica te crea ese rollo de mal angustia, rollo, sí, de tal, y encima luego cuando la acabas te hace pensar de joder, vaya mierda de sociedad que estamos, donde estamos yendo, no sé qué. Con esta no, esta no. Es como, ves un bombardeo de imágenes y es como, joder, vaya mierda de película que estoy viendo. Pues sí. Hay un momento que es cuando los pillan en la farmacia. Sí. Que yo pensé, se está acabando. Y la paré y vi que faltaba una hora todavía. Y dije, pero qué mierda es esto. No era un mediometraje, gata, ¿qué? ¿Qué nos dices? No, estaba atento a lo que estaba diciendo justo ahora Vietnam. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. No, estaba viendo que estáis súper picados vosotros dos, ¿no? Sí. Vaya teatro, ¿eh? Teatro del bueno. La película la había visto, sí. Y ya lo expliqué en el anterior programa, que yo no era de repasar películas, y ya sé por qué. O sea, no. Bueno, según la peli. Esta es vista y ya no quiero volverla a ver. ¿Cuántos años han pasado de esta peli? Desde 94, 19, 29 años. Joder. 29 años, que serán 30 desde que se robó. Pero, y los protas están de puta madre. Bueno, los protas y los otros actores, digo, joder, yo sí que he envejecido mal, pero esta peña está que igual. Están bien, ¿quién? Están igual. No, está muy bien, pero dentro del papel, ese histriónico que le han puesto, que hay planos que está apareciendo, que cuando está haciendo, cuando sale en Batman Forever, sí, que está haciendo dos caras, pero es un dos caras de pasado de cocaína, pandereta. Sí. ¿Sabes? Pero, yo también soy fan de Juliette Lewis, no. O sea, no como actriz, a mí me ponía mucho esta chica, o sea, me flipaba. Salió también en Días Extraños, que la trajiste también, y para mí era un icono sexual, claro, cuando yo tenía 20 años igual. Y no sé si habéis como visto... Como ella, porque ella cuando graba tenía 21. Yo creo que tiene nuestra edad también, más o menos. Sí, por ahí anda. Sale en Yellow Jackets, en una serie que está en Movistar, disponible en Movistar, y está, pues bueno, como una señora de 50 años, pero un poquito estropeada. Coño, a ver, ¿cómo estamos nosotros? Yo estoy estropeado, pero ella creo que un poco demacrada. También ha tenido sus mala vida, ¿no? Y sí, aparte no tuvo una infancia fácil. Te pidió el divorcio de su padre, de Jeffrey Lewis, también, que es actor, y unos cristos del copón. Yo luego la vida en gira con Juliet and the Leaks, no sé si la sí, sí, muy... sí, claro que no. Yo de la peli no tengo nada que aportar. O sea, la peli la ves y dices, vale, sí, ya está. Yo, otra cosa. Sí que diciendo lo de un señor, lo que decía del meme del señor Barnes, también lo veo como si fuese un proyecto de un chaval recién salido de la escuela, como de, digo, lo voy a petar y se van a cagar. Sí, pero sí. Yo creo que todo eso es por la cocaína. No, en serio, no, es el tema ese. No sé si os pasa, si habéis tratado con cocainómanos habituales, de que parece que el tema es que van superpuestos, pero te van mirando como... No se nota que voy puesto, no se me está notando. Y se miran entre ellos como diciendo, aquí nadie se está dando cuenta y tú te estás dando cuenta. Y tanto pues, que se nota. Pues, tanto yo, que creo, se nota, pues sí, yo creo que eso es lo que pasa con esta peli. O sea, el tío se piensa que está haciendo un peliculón, hablando de cosas súper profundas y haciendo una peli súper vanguardista, rompedora, y es un trabajo de final de carrera de la UCLA, ¿no? Sí, de todas formas es que Oliver Stone también venía de petarlo. No sé si fue JFK que justo lo había hecho antes y JFK... partió la pana con, también tenía la trilogía de Vietnam, de Platoon, de Nació el 4 de julio y El cielo y la tierra, me parece que sobre todo con Platoon lo petó. Nació el 4 de julio también le dieron, pero me parece que cayó más el peso sobre Tom Cruise. Y eso, luego, después de esto, hizo una peli un poco en este plan, pero bastante más comedida, como es Giro al infierno, con sí, Tom Penn. Sí, a mí me gustaba más Giro al infierno. Sí, sí, o sea, no, sí, luego, sí, sobre todo por Billy Bob Thornton. Sí. Sí, que sí. Es el, pero es como el mismo espíritu ese, ¿no? De planos super alargados, cosas muy, muy bizarras. Sí, pero le han pasado a la lijadora bastante. Aquí a lo mejor te tomaba tanta coca. Sí, te pasas el DVD por la cara y te cortas aquí. Sí, directamente. Más que el corte de lo que tenía la bolsa de Mercadona de River Store. A mí me ha dado un poco de vergüenza, sí, ajena, sí, según qué cosa. La escena, yo creo que la escena de la sitcom que monta, sí, al principio con sus padres, esa escena te pone de muy mal rollo. Sí, sí. De muy mal, sí, rollo, sí. ¿No? No hay manera de podérselo... Es posiblemente la única que me gusta por coherencia, sí, ¿sabes? De decir, vale, buscaba esto, choquear, poniendo en el texto una sitcom con las risas, una situación tan violenta como es un abuso encima de eso, ¿no? Bueno, hay un momento que dice, ¿cuánto hace que nos acostamos? Y dice Jimmy es de la última vez que estuviste con Mallory, y el hermano dice, ah, mi madre es mi hermana, o sea, eso que con risas enlatadas. A mí me entraron ganas, y eso que es al principio decía, tomar por culo, se acabó. Sí, no sé, está... No sé, iba a decir algo más y no sé si... Ya. Bueno, no sé, ¿tenéis algo que añadir? Tarantino, que ¿cómo fue la reacción? Dijo educadamente que como Oliver Stone, bien, como Tarantino, ni de coña. ¿Pero había oído que se partieron la cara o...? No he redebido tal, o sea... Luego después ha salido, se posicionó más extremadamente a lo, vale, que declaró al principio. Y después, luego salió, no lo he leído, pero salió el guión original, escrito por ahí. Y dicen que no, efectivamente, como pues, si pones un huevo y una castaña. Okay. Y no, es lo que digo, bueno, ya digo que esta era la época que estaba, que Oliver Stone tenía al camello en la agenda. Y de hecho, hasta el 2006 tuvo problemas con todo esto, porque le detuvieron por fugarse de la policía con 60 años, con un coche a hostia y con un cargamento de cocaína, pues bueno. Que sería para consumo personal, pero no sería eso. Iba para, sí, Asesinos Natos 2, sí, ¿no? como el Andreu. Sí, exacto. No, bueno, exactamente. Pero la OMS, sí, digo que no. Os estoy escuchando todavía, ¿eh? El Oliver Stone de Santa Coloma. Andreu, ¿tú tienes algún apunte que hacer a Asesinos Natos antes de cerrar? Hombre, pues sí, que cuando la estrenaron fui a verla, tenía una novia y que no contenta con verla una vez, me llevó a verla por una segunda. Y entonces... Ahora, no sé qué estaba pensando, pero en su mente maquiavélica estaba planeando alguna cosa. Dije, madre mía, lagarto. Me voy a Armenia, ¿no? Los Mickey Mallory de Santaco. Vuelve. Oye, madre mía. Pues no sé, ¿alguna pregunta tenéis por ahí? ¿Algo que añadir o que...? Sí. ¿Sí? Bueno, yo tengo que añadir que sí, de la banda sonora que sale Los Reyes Against the Machine, mm, y el otro grupo que descubrí, creo que con esta película, L7, ajá, que sí, se, sí, se anunciaban siempre así, es un grupo de chicas. A mí me flipa ese disco. Ese disco es, el que ha abierto la sección. Sí, ese disco es buenísimo. No sé si tenéis oportunidad de escuchar L7. No recuerdo el nombre del disco. Bricks Are Heavy. Este. Bricks Are Heavy, joder. Buenísimo. Y sí, y la pregunta. ¿Seguimos con Tarantino? Hostia, pues esta no me voy a venir. Sí, seguimos, vamos a seguir con Tarantino. Y Tarantino guionista. Y creo que va a ser la última solo como guionista. Y bueno, no me expando más. Vamos a ir con Abierto hasta el amanecer. Oh, bien. Yeah. Vale, así que nada, hasta aquí llega la butaca de hoy. ¡Orden! ¡Nada positiva, sigamos! Toma volumen. Sí, sí, hoy está muy alto. ¿Qué hacemos? ¿Vamos directos a tu sección, Rian de Rian? Qué tensión, ¿eh? ¿Esto es siempre así cuando estás tú? Siempre. Sí, siempre. Conmigo no pasa esto. Mira, un coco y no mano. Traduce a Andreu. No se le nota nada. Vale, voy a confesar. No me había preparado la entrada y como al final os da igual lo que diga, solo queréis que cuadre y que diga al final lo que da real gana, pues ahí va. ¿Vale? Es para vosotros. Solo una pregunta. ¿Por qué coño, mientras has soltado este barburreo, estabas leyendo en un ordenador? El pavo ahí, porque leyendo la mierda. Porque que se estaba... lo ha escrito. Claro, tenía que ir. Yo pensaba que era un homenaje velado a Antonio Azores. ¿Has dicho Stranger Things en algún momento? Solo bueno, el tío que se quería morir, venga, sí. Hoy voy a emular la subsección de cultura pop de don Eustaquio Smith para explicar cómo un chiste puede acabar siendo la discusión más prolífera del undershow americano. A lo mejor os suena, a lo mejor no. Me estoy refiriendo a la relación entre Matt Damon y Jimmy Kimmel. ¡Hombre! ¿Sí? Sí. Bien. Jimmy Kimmel, cómico y presentador de Late Night, llamado Jimmy Kimmel Live, una noche del 2005, que su programa no fue nada bien, con entrevistas a un ventrílocuo y a un tío con traje de gorila, tuvo que despedir el programa y se le ocurrió dar disculpas a Matt Damon porque se les había acabado el tiempo. Evidentemente Matt Damon no estaba invitado a ese programa y él pensó que cualquier esa broma lo que le iba a dar es la sensación de que era desechable cualquier otro famoso que tuviera, porque aquello, lo que había presentado era mucho mejor. Podría haber dicho George Clooney, Brad Pitt, cualquier otro nombre, pero se le ocurrió decir Matt Damon. Un año mantuvo esa broma siempre para finalizar el programa. O sea, acababa el programa diciendo: queremos pedir disculpas a Matt Damon, se nos ha acabado el tiempo. Dando a entender que Matt Damon estaba todos los días agendado y que nunca llegaba a salir. Después, Kimmel presentó en el 2006 a Matt Damon y lo trajo al programa. Por primera vez. Oh. Y lo sentó en el programa. E hizo una introducción larguísima explicándole por qué cada noche decía que le pedía disculpas a Matt Damon por estar. La alargó tanto que se comió todo el tiempo del programa de la entrevista de Matt Damon y acabó justo cuando Matt Damon iba a abrir la boca cortándole para decir: lo siento Matt Damon, se nos ha acabado el tiempo. Dijo lo que le daba la real gana. Más o menos. Esto era el metachiste, porque Matt Damon evidentemente se levantó colérico y empezó a insultar en pantalla a todo lo que podía y se fue enfadado. No hace falta decir que esto estaba organizado, o sea, Matt Damon sabía a lo que iba, pero siguió el juego y lo sigue aún a día de hoy. Sabéis que en Estados Unidos la sociedad es muy hipócrita y esto de soltar insultos en la tele está muy mal visto. Así que esto aumentó la creencia para la audiencia de que esto era real. Y empezó a tener una polaridad de gente que odiaba a Jimmy Kimmel por el trato que estaba dando a Matt Damon y gente que odiaba a Matt Damon por intentar pertenecer a ese juego que estaba dándole fama a Jimmy Kimmel, porque al final Jimmy Kimmel no dejaba de ser un cómico que tampoco no sobresalía mucho y que se estaba alimentando de eso. Ellos lo que vieron es que ese gag lo que estaba dando es la posibilidad de mantener, a estirar un chiste que iba a dar los mejores frutos a ambos. Desde ese momento han mantenido constantemente la broma de odiarse en público, cuando en realidad son amigos después de todo esto. Cada noche, Jimmy Kimmel acaba el programa siguiendo la frase de «Damos disculpas a Matt Damon, se nos ha acabado el tiempo». En 2008, en el programa en el que celebraban el 40 aniversario de Kimmel, Sarah Silverman, cómica, ¿la conocéis, Sarah Silverman? Sí. Vale. Cómica y a su vez, por aquellos momentos, pareja de Kimmel, junto con Matt Damon, decidieron hacer una vuelta a la broma. En la sección semanal que Sara tenía en el programa de Kimmel, le dijo que tenía una confesión que hacerle y dio entrada a un vídeo donde Sara cantaba una canción. Y ahora viene dentro audio. Como esto es Jimmy, it's me. I'm in a... Lo que estamos viendo es a Sara Silverman en un hotel con una guitarra explicándole a Jimmy que ha tenido una experiencia, pues, que no estaba prevista. Uy, ¿y este silencio? I don't know why I haven't, but it's important. I mean, we've been together for so long. Ella le explica durante todo este rato que tiene una situación muy vergonzosa que le tiene que explicar y que no ha podido frenar y que cree que es el mejor momento para explicárselo. Y da lugar a una canción donde se ven a ella y Matt Damon diciendo: me he follado a Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon diciendo: sí, me he follado. Dice: me he follado a Matt Damon en la mesa, en el suelo. Y la canción va desvariando durante casi 4 minutos, donde toda la canción es: me he follado a Matt Damon, y Matt Damon lo refuerza diciendo en todos los lados, y además ha disfrutado por fin. Hey, Kimmel, how do you like them apples? Get it? Esta broma, que evidentemente la presentaron en directo en el programa a Jimmy Kimmel, que no se la esperaba, porque es verdad que en esto le dio la posibilidad a reforzarlo. Y en la semana siguiente, que le tocaba la sección a Sarah Silverman, él la defendió de la siguiente manera. Hizo una canción con quien más daño le podía hacer a Matt Damon, que es con Ben Affleck. Dentro audio. Busy with Matt Damon. I've been busy too. En este caso vemos a Jimmy Kimmel con una guitarra en un hotel explicándole a Sarah Silverman que también tiene una cosa que confesarle. The sexiest man alive. I found somebody pretty sexy too. Le dice que ella es muy sexy, pero que ha encontrado a alguien también muy sexy. Ben Affleck. Y acaba diciendo: me he follado a Ben Affleck. Evidentemente con Ben Affleck, que sigue la broma. Y en este vídeo no solamente sale Ben Affleck, sino que se suma todo un elenco de actores y famosos que dan pie a la relación entre Ben Affleck y Jimmy Kimmel. Porque Ben Affleck es el amiguito de toda la vida de Matt Damon. Culo y mierda. Desde que surgieron los dos han sido culo y mierda. Es donde más duele, ¿no? Donde más le puede doler. Congratulations on Ben Affleck. Todos los famosos que van entrando van diciendo: felicidades, está follando a Ben Affleck. Recomiendo que veáis el vídeo, porque evidentemente esto es muy poco radiofónico. Sale Brad Pitt. Pero, sí. Sale Brad Pitt. Sale Brad Pitt también, sí, es. Ese también me lo follaba yo. Ya os pasaré, bájalo un poquito el vídeo mientras hablamos encima, ya os pasaré los enlaces a los dos vídeos y os recomiendo muchos más de lo que vamos a hablar, porque la verdad es que la relación entre Kimmel y Matt Damon ha dado muchos momentos buenos para el humor en Estados Unidos y yo creo que ya ha pasado a fronteras. A juzgar por el vídeo, Jimmy Kimmel sí que se había comido a Ben Affleck. Sí, ¿eh? Porque, hostias, no lo había visto yo tan enorme jamás. Sí. No, Jimmy Kimmel estaba trofollo en su día, ¿eh? Los intentos de protegerse en pro del show business comedy no han cesado ni un momento entre estos dos. Una noche de 2013, el programa inició con un Jimmy Kimmel, el presentador, amordazado en el fondo del escenario y presentado por Matt Damon. Todo el elenco del programa, el grupo de música, los colaboradores e invitados mostraban lo felices que estaban de poder trabajar por fin con un buen presentador. Todo esto escuchado por un Kimmel indignado al fondo del escenario. Incluso Matt Damon llegó a entrevistar a Sarah Silverman para hablar de su romance, el romance que tuvieron en 2006. Oh. Todo esto con, repito, Jimmy Kimmel amordazado en la parte de atrás. En 2015, una noche el programa no acabó con las habituales pedimos disculpas a Matt Damon, se nos acabó el tiempo y generó un estupor por gente. En el siguiente show se ve a un Matt Damon disfrazado de Dr. Phil que se cuela en el programa para desvelar que Jimmy y él estaban haciendo terapia de pareja, dando entrada a un gag increíble de los dos visitando a una terapeuta. En el 2016, Ben Affleck fue como invitado al programa de Jimmy y apareció con una chaqueta inmensa y un aspecto doble, donde traía escondido a Matt Damon dentro. Lo traía atado con un arnés especial y en cuanto se mostró el engaño, Jimmy lo echó a empujones del escenario. En febrero de 2017, Jimmy anuncia que tiene como invitado a Tom Brady, jugador de fútbol americano que había ganado la final de la Super Bowl ese mismo fin de semana. En lugar de aparecer Tom Brady, apareció Matt Damon vestido de jugador de fútbol americano con casco y cara pintada para no reconocerlo. Mantuvo la entrevista durante un rato como Tom, porque Jimmy no lo sabía, hasta que Jimmy le arrancó el casco al ver que algo pasaba y descubrió que era Matt Damon y lo echó. ¡Qué fuerte! Del programa. En el mismo 2017, Jimmy Kimmel presenta los Oscars. ¿A quién no sabéis quién va como nominado para varias categorías? Ben Affleck. Matt Damon. Avisaron durante todo el tiempo de que iba a haber mal rollo entre los dos, pero es que la cosa llegó a muchísimo más. Aparte de las bromas constantes que Jimmy hizo durante el discurso a Matt Damon diciendo que esperaba que porque no ganara ningún premio, cuando llegó a subir Matt Damon en algún momento al escenario, él lo saboteaba haciendo que la banda de música tocara cada vez que él hablaba. Se propuso que no se le iba a reconocer en ningún momento a Matt Damon en la gala de los Oscars. En octubre de 2017, después del estreno de Thor Ragnarok, donde Matt Damon hacía un papel secundario de actor ambulante que hacía de Loki, Jimmy Kimmel entrevistó a Chris Hemsworth, a Taika Waititi y Mark Ruffalo. Y durante toda la entrevista, Matt Damon se dedicó a hackear las imágenes y a hacer apariciones sin sentido, donde solo decía, I mean, estoy dentro. Evidentemente esto con la connivencia de todos los actores de la película que le dieron mucho pie a que esto pudiera hacerse. En 2019, Kimmel entrevista, esta vez sí, a Tom Brady, el jugador de fútbol americano. Dentro del programa se lleva a Tom a un barrio residencial y le pregunta si sería capaz de romper una ventana de una vivienda con el balón con forma de melón, a lo que el jugador responde que por supuesto, y procede a hacerlo con una maestría única, rompiendo el cristal a la primera. Y mientras Jimmy estaba alabando la capacidad de Tom, aparece por la puerta de la casa un colérico Matt Damon, a la que la respuesta de Jimmy fue un, oh no, ¿vives aquí? En este tiempo no han parado de darse momentos hilarantes en esta relación, hasta el punto de insultarse a gritos en la alfombra roja. O sea, estaban los dos invitados a los Oscars y se dedicaron a insultarse en el pasillo el uno al otro para que todo el mundo se diera cuenta de la situación que estaba. La última entrega de esta enemistad ha sido este marzo de 2023, donde Jimmy entrevistó a Ben Affleck por el estreno de Air, dirigida y protagonizada junto con Matt Damon. Durante toda la entrevista, Jimmy evita decir el nombre de Matt y alaba a todo el elenco hasta que hay un momento que dice Ben Affleck, bueno, te estás olvidando de algo muy importante en la película. Yo sé que tenéis un asunto, pero... El camello de Oliver Stone. Matt Damon ha estado en la película y tal. Entonces, él dice que no tiene nada que ver con esa persona, que no sabe quién es, que podría haber elegido gente mejor para poder hacer la película. Y entonces, Ben Affleck decide, en un intento de pacificar, hacer una videollamada a Matt Damon para acercar posturas. Mientras están haciendo la videollamada, Jimmy Kimmel le llega a hacer una pregunta seria. Por primera vez, desde el 2005 hasta 2023, Jimmy Kimmel le hace una pregunta de verdad a Matt Damon. Y cuando Matt Damon comienza a contestar, la imagen se empieza a congelar. ¡No! A cortarse la conexión y a ponerse filtros de un pelo de indio, una cresta de punky, hasta el punto de que evidentemente Matt Damon se cabrea otra vez y vuelve a gritar. Bueno, no sabemos cuántos tirarán la broma, pero os aseguro que la voluntad de ambos es no darle fin y hacer humor hasta el día de su muerte. Qué bueno, tío. Vaya. A mí me parece la mejor enemistad que ha podido haber en comedia. Vamos. ¿Quién de vosotros es Jimmy Kimmel y quién, ¿verdad? Y quién Matt Damon? Hombre, considerando el trofollismo, Jimmy Kimmel sería yo. Aquí el buenorro es él. El buenorro es él. Bueno, ya veremos cómo acaba esto. Matt Damon está ahora también para... Matt Damon lo que tiene es el cuello como la cabeza. O sea, exacto, tiene... Como... Sí. Es como Fernando Alonso, ¿no? Sí, cuerpo pene. Cuello toro, cuello toro ahí a muerte. Bueno, yo enviaré los links para aquellos oyentes que además estén en el grupo de Telegram de los vídeos para que podáis ver alguna de las joyas y que os entretengáis con el humor que viene del... Y para que conozcamos algunos, Jimmy Kimmel, que no sé ni quién es. No tengo ni idea de quién es. Es uno de los dos Jimmys que hay en la... Es Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel. Yo solo conozco a Jimmy Jam. Jimmy Jam. Esto lo conozco yo también. Algún día lo podríamos invitar. Matt Damon sí que lo conozco, pero Jimmy Kimmel... Es que no estoy muy puesto en la escena de los cómicos, la verdad. Pues tendremos que corregir ese tema. Sí. Igual sí. No, yo me veré los vídeos. Sí, pues yo creo que si estos acababan, pedimos disculpas porque a Matt Damon, porque se nos ha acabado el tiempo. Le decimos, siempre acababan igual. Exacto. ¿Cómo acabamos nosotros el programa? Decimos, lo sentimos a Andreu también, que se nos ha terminado el tiempo. Andreu, ¿sigues ahí? Ahí sigo. Al pie del cañón. Bueno, sentimos mucho pues el error que ha tenido el Estado de Armenia contigo. Pero pensamos que nada de esto fue un error en realidad. ¿Quieres cantar con nosotros? Mucho ánimo, Andreu. Venga, y a por las pastillas rusas. Trae unas cuantas. Tengo una mala noticia. No, es que lo que te dijo el policía armenio, ¿no? Tengo una mala noticia. Con eso no puedes pasar. Esto lo vas a utilizar para hacer crack. ¡Qué cabrones que soy! Yo no intervengo más en ningún programa. Nada de esto es Roibnol. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Nada fue un error. Un error. Libertad para Palestina. Chao, pescado. Ahí. Cuando viniste.